Muy bien, el tema es los pecados y cómo Dios los ve. Ese es el tema específico que quiero compartir con ustedes. Los pecados y cómo Dios los ve. Porque resulta que mucha gente tiene un concepto totalmente distorsionado, un concepto totalmente equivocado de lo que es el pecado. O sea, la gente piensa de una forma cuando hablamos de pecado y Dios piensa de otra forma. Y lo importante al final de cuentas es ver qué es lo que dice la Biblia. La Biblia, en 1 de Juan capítulo 3, versículo 4, ahí se nos dice qué es el pecado. En una ocasión yo escuché a un predicador que decía, bueno, el pecado es todo lo que a Dios no le gusta, dice. Otro decía, el pecado es todo lo que Dios no dice, no hace y no piensa. Así decía. O sea, eran definiciones de esas personas nomás. Pero, ¿qué dice específicamente la Biblia cuando hablamos del pecado? Vamos a leer 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4. Dice así. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahí está. En la última parte de este versículo dice, ¿qué es el pecado para Dios? Dice que el pecado es infracción de la ley. Y cuando aquí se está hablando de la ley, debemos entender y diferenciar que está hablando de la ley de Dios. Porque cuando decimos ley, quizás nos viene a la mente la ley de nuestro país, de los países, pero cuando aquí se está hablando de la ley, se está hablando de la ley de Dios. ¿Qué es entonces el pecado? El pecado es infracción de la ley. Cada vez que nosotros violamos o quebrantamos cualquiera de las leyes de Dios, ahí estamos pecando. Porque esa es la definición bíblica del pecado. El pecado es infracción de la ley. El pecado es quebrantar las santas leyes de Dios. Porque la ley de Dios es santa. En estos días me encontré con los mormones en el colectivo y estábamos conversando, ¿verdad? Tratando, ¿verdad?, de convencerle de que el libro de Mormón es toda una mentira, todo lo que ellos piensan es mentira. Y en una de esas, una señora estaba escuchando nuestra conversación, por lo visto era católica romana, y me dice, tenemos que cumplir los mandamientos para poder un día llegar al cielo, me dice, ¿verdad? Se metió en la conversación. Entonces yo le pregunto a la señora, ya que se metió, le dije, señora, ¿me puede decir usted quién es la persona que hasta ahora pudo cumplir todos los mandamientos de Dios? Me gustaría conocerle, le dije. No me pudo responder, porque claro que no hay. ¿Quién puede cumplir todas las leyes de Dios? No hay absolutamente una persona hasta el día de hoy que haya cumplido las leyes. Jesús, ¿qué le dijo en una ocasión a los religiosos? No os dio a ustedes Moisés la ley y ninguno de vosotros la cumple, dice. Jesús ya había dicho que ninguno de su época pudo cumplir las leyes de Dios. Y sin embargo, hoy día siguen y siguen repitiendo muchas personas lo que escucharon por ahí, porque ni ellos están convencidos. Ellos escucharon más por ahí y repiten como loro que hay que guardar los mandamientos para salvarse, dicen, ¿verdad? Y ni ellos guardan, y nadie va a guardar, porque es imposible que el hombre, siendo un pecador, pueda guardar todos los mandamientos de Dios. Quebrantar las leyes de Dios es entonces el pecado. El pecado, como dice acá, es infracción de la ley. Otra pregunta importante es, ¿por qué Dios puso leyes? ¿Por qué se ponen leyes en un país, por ejemplo? ¿Por qué se ponen reglas? ¿Por qué se ponen tantos reglamentos para nuestro bien? Y la misma cosa Dios. Aunque es cierto que las leyes de un país son muy limitadas comparado a las leyes que Dios encontramos que puso en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento. Pero, ¿por qué es que Dios puso leyes? ¿Será que Dios quiere complicarnos más la vida, quiere incomodarnos, quiere hacernos sentir más o menos así reprimidos? No, nada de eso. Dios puso las leyes para que justamente nosotros no vivamos después en amargura y en problemas, como en un callejón sin salida, al quebrantar cualquiera de esas leyes. Dios, como un padre que sabe qué es mejor para nosotros, es Él quien sabe qué es lo que le va a hacer feliz al hombre. Para eso Dios puso las leyes. Así como un padre no va a permitir que su hijo juegue con un cuchillo afilado, sobre todo un niño pequeño, ¿verdad? Así también Dios no quiere que nosotros nos metamos en problemas y por eso puso las leyes. ¿Quién puede decir, por ejemplo, que el adulterio le hizo feliz? Todas esas personas que han caído, ya sea en adulterio, fornicación o en cualquiera de los pecados que nosotros conocemos, siempre terminan en problemas, en amargura, en miseria. Y, sin embargo, nadie puede venir a decir, bueno, desde que yo practiqué todos esos pecados, sigo siendo feliz hasta el día de hoy. No, es una felicidad aparente, una felicidad pasajera, pero siempre transgredir las leyes de Dios, como consecuencia, ¿qué es lo que van a traer? Amargura, problema, insatisfacción, y después vienen también otras cosas. Viene, por ejemplo, el temor, viene la culpa, los enredos que vienen detrás de cada pecado que uno practica. Todos los pecados, sea cual sea el pecado, siempre será dañino. Todos los pecados son perjudiciales, son dañinos, y sin embargo, todas las leyes de Dios son para nuestro bien. El diablo es el autor del pecado. De hecho, que con el diablo empezó el pecado, no con Adán y Eva. La Biblia cuenta allá en Ezequiel 28, no vamos a leer solamente, quiero mencionar de paso que el origen del pecado empezó con Lucifer, ahí empezó, y eso ustedes pueden leer en Ezequiel capítulo 28. Él es el autor del pecado y es el que ha pervertido lo que Dios ya había creado, lo bueno que Dios ha creado. Ahí está, por ejemplo, la perversión del amor, ¿verdad? Y ahí encontramos el tema de la fornicación, el adulterio, la homosexualidad, la pornografía y tantas otras perversiones del amor. Dios creó el amor y el diablo todo el resto. Todo lo que el mundo, ¿verdad?, está consumiendo, todo lo que el mundo hoy día está practicando. Tomar drogas, por ejemplo, es una perversión de plantas medicinales. ¿El enojo es pecado o no es pecado? Pregunto yo. ¿Es pecado el enojo? Sí, es pecado, pero cuando una persona tiene rencor y amargura. Porque la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Eso quiere decir que yo me puedo enojar. Pero cuando ya ese enojo me lleva a guardar rencor, yo no me olvido de lo que me hicieron, guardo amargura, guardo rencor, ese enojo sí ya es pecaminoso, ¿verdad? Entonces, cada emoción, si uno lo controla bien, si uno tiene la capacidad de controlar sus emociones, no llega a cometer pecado. Ahora, cuando uno ya no controla sus emociones, como el caso de la ira, el enojo, ahí sí ya se convierte en pecado. O sea, en el caso del enojo, es una perversión de una legítima indignación. O sea, uno puede tener un enojo legítimo, digamos, pero cuando ya eso se convierte en otra cosa, es pecado. Los pecados son falsificaciones de las cosas que Dios nos ha dado. El diablo, como él es mentiroso, él siempre quiere falsificar lo que Dios ya ha creado. Entonces, cada pecado es una falsificación de lo que Dios nos ha dado. Y ahora, a continuación, quería, ¿verdad?, compartir con ustedes una lista de los pecados que se mencionan en el Nuevo Testamento. No vamos a poder desarrollar todo, ¿verdad?, pero por lo menos vamos a ver algunos de los pecados que menciona el Nuevo Testamento. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15 dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Bueno, aquí vemos que aborrecer a otras personas es un pecado. Incluso en la Biblia se le pone al mismo nivel que el homicidio. No pensemos que matar a una persona, que solamente eso, es pecado. Este sería algo así como un homicidio mental, el aborrecer, el odiar a otras personas. Jesús pone al mismo nivel a un asesino, a una persona que odia a su hermano. Primera de Juan capítulo 3, versículo 15. Otro pecado el adulterar la palabra de Dios. Quizás pensamos que no es algo grave, pero la Biblia dice que eso también es un pecado. Vamos a leer en 2 Corintios capítulo 4, versículo 2 Corintios capítulo 4, versículo 2. Dice: antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. El adulterar, el pervertir la palabra de Dios es un pecado muy grave. El cambiar el sentido de un texto bíblico es un pecado muy grave. ¿Y cuántos hay hoy día que están haciendo eso? Algunos a propósito, otros quizás no se dan cuenta, pero adulterar la palabra de Dios es un pecado. Y nosotros tenemos que tener cuidado de eso, porque incluso un creyente puede caer en ese pecado, de adulterar la palabra de Dios. Por eso tenemos que siempre, hermanos, cuando vamos a estudiar la Biblia, pedir la guía de Dios, pedir la dirección de Dios. Yo no estoy en contra del estudio formal de la Biblia. Uno, si quiere, puede estudiar teología, puede capacitarse. Ahora, uno tiene que orar y depender del Señor para poder avanzar en ese tipo de estudio. Porque ¿con qué propósito uno va a estudiar todo eso? Tiene que ser con el propósito de edificar al cuerpo de Cristo. Y no solamente porque quiere llamar la atención, como algunos, que habla de hebreo, arameo, griego y qué sé yo. Y quieren enredarle a las personas con todo ese tema, y algunos apenas luego ve castellano. Entonces, ¿cómo nosotros le vamos a enredar con griego, hebreo y arameo a gente, por ejemplo, del interior? Nosotros nos vamos, ¿verdad?, a predicar el evangelio, y tenemos que tratar de ser lo más sencillos posibles. Ahora, si una persona realmente se siente llamada por Dios, puede recurrir a Dios en oración, pedir la guía del Espíritu Santo, y el Señor mismo le va a ir guiando para que pueda capacitarse y así ser de edificación para los demás. Y justamente hoy día aquellos que más, entre comillas, estudiaron la palabra de Dios son los que más están adulterando el sentido original de las doctrinas bíblicas. Por eso digo, hay que tener mucho cuidado con este pecado de adulterar la palabra de Dios. Después tenemos el adulterio, o sea, el adulterio como conocemos comúnmente, el pecado sexual del adulterio. En Gálatas capítulo 5, versículo 19. Gálatas capítulo 5, versículo 19, ¿qué dice? Gálatas capítulo 5, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. En estos, solamente en este versículo 19, todos los pecados que aquí se mencionan son pecados sexuales. Y el primero que aparece es el adulterio, que es un pecado muy grave y que trae consecuencias, como dice allá en Proverbios, de por vida, dice. Dice que cuando un ladrón le descubren, el ladrón por lo menos puede restituir lo que robó. Pero el que cae en adulterio, eso ya es una afrenta, una vergüenza prácticamente de por vida. Otro pecado, la amargura. Vamos a leer en Efesios capítulo 4, versículo 31. Efesios capítulo 4, versículo 31. Dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Aquí hay un mandamiento, dice: quítense de vosotros toda amargura. Pareciera fácil decir, ¿verdad?, a alguien que tiene rencor, que tiene amargura, deja ya de pensar en eso. Decir es fácil, pero la persona que está pasando por alguna situación en donde está sembrando en su corazón amargura, no va a ser fácil realmente así nomás despojarse de eso. Por eso dice: quítense de vosotros. Esto lo que quiere decir es que tenemos que hacer todo lo posible para no caer en ese pecado. Y si de repente yo me siento tentado a tener otra vez amargura o rencor contra alguien, hay muchas cosas que yo puedo hacer. Por ejemplo, puedo empezar a orar por esa persona o directamente recordarle al Señor que yo ya le pedí perdón por haber guardado amargura, porque es un pecado, la amargura es un pecado. Después tenemos en Marcos capítulo 7, versículo 22. Ahí tenemos otro pecado que es la avaricia. ¿Qué es la avaricia? Amor al dinero. ¿Y cómo se le dice a la persona que le gusta la avaricia? ¿Cómo se le dice? Avaro se le dice. Porque avaro, por ahí escuché alguna vez. No es avaro, es avaro. Marcos capítulo 7, versículo 22. Dice así: los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Varios pecados aquí se mencionan. Y entre ellos se menciona las avaricias. Y la avaricia, como dije, ¿qué es? Es el amor al dinero. Tener mucho dinero no es pecado. Si es que Dios quiere que alguien sea rico, esa persona va a ser rico. Y si Dios no quiere, por más de que intente, no va a ser rico, a no ser que robe o se meta en el narcotráfico o algo así, ¿verdad? Pero la persona que tiene riquezas así en forma, digamos, espontánea, Dios mismo permite que esa persona sea rica, está bien. ¿Dónde está entonces el problema? El amor al dinero. Hay personas que se obsesionan con las cosas materiales, aman el dinero, son muy materialistas. ¿Y de dónde sale eso? Como dice acá el versículo 23, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Del corazón mismo de la persona sale la avaricia. Después tenemos otro pecado. Efesios capítulo 5, versículo 18. Efesios capítulo 5, versículo 18. Gracias. Efesios capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. La borrachera también es un pecado. O sea, estar bajo el control del alcohol es un pecado. Algunos dicen, no, pero ese mishimín te jaúdice. Bueno, y ese mishimín nomás ya le va a llevar a la borrachera. Porque los alcohólicos no saben que ellos un día se van a convertir en alcohólicos. O sea, lo que empezaron con una copa. Por eso para el cristiano es mejor, uno tiene que tener mucho cuidado de así nomás experimentar. En realidad todos los pecados son así. El que se metió en las drogas es la misma cosa. Un día probó, Mishimi también, ¿verdad? Y hoy es un drogadicto, una drogadicta, ¿verdad? ¿Dónde están esas personas? Entonces la misma cosa con el tema de la borrachera. Dice acá, ¿verdad? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Es tan triste escuchar de congregaciones que toman vino, con alcohol, porque dicen que así tiene que ser. No es jugo de uva, así como nosotros tomamos. ¿Qué piensan ustedes que va a suceder con una persona que apenas dejó, pudo dejar el alcoholismo y se va justamente en la cena del Señor otra vez a tomar? ¿Esa persona va a volver otra vez o va a empezar otra vez a tener deseos de volver a esa vida? Porque la persona que estaba en eso tiene que apartarse totalmente de lo que le va a llevar a eso. Otro pecado, la cobardía. Vamos a Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Dice así: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La cobardía también es un pecado, y es un pecado muy grave porque la persona antepone sus sentimientos, sus emociones a la voluntad de Dios. Y eso tanto para los creyentes como para los incrédulos. ¿Qué es lo que muchas veces impide que un inconverso llegue a los pies de Cristo? La cobardía. Él es cobarde porque piensa qué va a decir su vecino, qué va a decir su amigo, qué van a decir sus parientes, ¿verdad? Y por cobarde no llega a tomar la decisión de recibir a Cristo como un Salvador. En estas últimas semanas, por ejemplo, yo estaba observando cuando estábamos recorriendo los colegios, siempre al final de la predicación yo pregunto a los alumnos quiénes realmente quieren arrepentirse y recibirle a Cristo como un Salvador. Y unos cuantos levantan la mano en forma así rápida, decidida. Otros ni levantan la mano y me di cuenta que algunos miran primero hacia su costado y hacia atrás antes de levantar la mano. O sea, ellos ven si es que otros se animan o no se animan, ¿verdad? Y por eso yo después les digo a ellos, ¿verdad?, lo que Jesús había dicho en una ocasión. El que se avergonzare de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, yo también me avergonzaré de él. Los cobardes justamente aquí están en la lista. Primerito están acá en la lista de los condenados. Apocalipsis 21:8 dice, los cobardes y después recién vienen los incrédulos. ¿Será que por casualidad está eso? Yo creo que no. O sea, un ateo, digamos, ya está en segundo lugar. Un cobarde, una persona que entiende bien el mensaje, tiene la oportunidad de ser salvo, pero por alguna u otra razón posterga, ¿verdad?, esa decisión de recibir a Cristo, ese es un pecado muy grave, la cobardía. Y como creyentes, también es un pecado grave cuando nosotros por cobardes no predicamos el Evangelio o no hacemos cosas que Dios pide de nosotros. Otro pecado, la rebeldía. Vamos a leer en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 10. 2 de Pedro capítulo 2, versículo 10. Dice así: y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. La contumacia, o sea, el ser rebelde, el ser terco, ¿verdad?, es también otro pecado, un pecado muy grave. Y en el Antiguo Testamento vemos, bueno, en este caso de la epístola de Pedro, se está refiriendo a los falsos maestros, ¿verdad?, que ya por rebeldía, por oponerse a Dios, es que ellos son atrevidos, inventando quién sabe cuántas doctrinas que a cuánta gente lleva al infierno. Pero la misma cosa, o sea, trasladando a otro campo, en otra área, vemos que la rebeldía se presenta de muchas formas. Comenzando ya con los niños, con los hijos. En el Antiguo Testamento leemos que el castigo por la rebeldía era la muerte. Aunque quizás algunos digan, pero no puede ser, ¿cómo se le va a matar a un niño, a un joven, por ser rebelde nomás? Vamos a leer qué dice allá en Deuteronomio capítulo 23. Deuteronomio capítulo 23. No estoy encontrando el versículo donde hablaba del castigo. Aquí está, perdón, era 21. 21, versículo 18. Deuteronomio 21, versículo 18. Dice así: si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Entonces se dan cuenta cómo los hijos que eran rebeldes, ¿verdad?, eran llevados por sus mismos padres ante los ancianos de la ciudad, y ahí ellos tenían que testificar. Bueno, él es rebelde, él es borracho, él es glotón, y nosotros diríamos, supongamos, en este tiempo alguien hace eso, ¿y qué es lo que diría? Bueno, este es un patotero, un dormilón, un drogadicto, un haragán, y si vivía en aquel tiempo, entonces el castigo iba a ser la muerte, ¿verdad? Esto nos revela cómo Dios odia el pecado. O sea, por más de que no sea algo que nosotros consideraríamos muy grave, como el homicidio, la violación y otros pecados, vemos que la rebeldía también es un pecado que incluso en el Antiguo Testamento vemos que se merecía la muerte. Después tenemos el falso testimonio, Mateo 15, 19. Mateo capítulo 15, versículo 19. Mateo 15, versículo 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Bueno, aquí también, entre los demás pecados se menciona los falsos testimonios. Hay que tener cuidado de así nomás acusar a alguien o de repetir porque yo escuché por ahí. Famosos los que dan falso testimonio, porque me dijo que no me dijo y me dijo otra vez después y había sido no me dijo y cosas así. Cuidado, el chisme, la murmuración, el falso testimonio, ¿de dónde sale eso? También sale del corazón y está aquí en la lista de lo que menciona Jesús. Otro, tenemos el tema de destruir el cuerpo, eso también es un pecado. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16 y 17. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces vemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Fumar, tomar bebidas alcohólicas, drogarse, todo eso es pecado porque destruye el cuerpo. Y comer mucho también es pecado. O sea que los que comen mucho por lo menos tienen que hacer ejercicio o caminata. Porque imagínense, uno se va hasta para conseguir trabajo. En algunos países ahora esos que son así, ya no consiguen más trabajo. Porque no van a rendir, dice ahí en la empresa. O sea que se van ellos, se les examina todo y uno de los requisitos es que hasta cierto peso nomás tiene que tener. Entonces cuidado con destruir el cuerpo. Otro, Romanos capítulo 7. Vamos a leer, Romanos capítulo 7. Versículo 2 y 3. Romanos capítulo 7, versículo 2 y 3. El divorcio y las nuevas nupcias, o sea, el divorciarse y volverse a casar también es un pecado. Aunque quizás algunos digan no puede ser, pero ¿y acaso que legalmente uno no puede divorciarse y volverse a casar? Eso es acá, en este mundo, pero para Dios no. Para Dios no existe el divorcio y las nuevas nupcias. ¿Qué dice en Romanos capítulo 7? Romanos capítulo 7, versículo 2 y 3. Dice así: porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, dice. pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltero. O sea, aquí está muy claro que mientras viva todavía su marido, entonces no puede casarse. En último caso, dice la Biblia que pueden separarse, pero no divorciarse y volverse a casar, a no ser que se muera su pareja. Como me decía la otra, una persona que no quería saber más nada de su pareja. Yo voy a orar por él para que se muera, dijo, ¿verdad? Porque así, ¿verdad?, se va a casar otra vez, ¿verdad? Bueno, después otro. Primera Timoteo capítulo 3. Primera Timoteo capítulo 3. No hagan eso después las chicas cuando se casen. Primera Timoteo capítulo 3, versículo 8. Dice así: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. O sea, la doblez, el no ser sincero, cambiar de palabra según la conveniencia. Aquí esto es un requisito para los diáconos, pero en realidad eso debe ser una cualidad de cada cristiano. Queda mal que un cristiano tenga doblez, o sea, que no tenga palabra. Uno siempre tiene que ser sincero, tiene que ser transparente, porque la doblez también es un pecado. Otro, tenemos en Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículo 13. La envidia, otro pecado. Romanos capítulo 13, versículo 13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Aquí se menciona la envidia. ¿Y por qué le dice esto a los romanos? Porque evidentemente había ahí entre ellos contiendas y también había envidia. No pensemos que solamente en el mundo, ¿verdad?, hay envidia. Aún entre los cristianos, incluso dentro del ministerio, suele haber envidia, suele haber celo, y eso está mal. ¿Se acuerdan que hablamos de los dones? Cada persona tiene que estar conforme al don que Dios le ha dado, ¿verdad? Agradecer a Dios, ejercitar ese don, ¿verdad?, y así de esa forma uno ser agradecido. No tener, ¿verdad?, dentro del ministerio sobre todo, envidia o celos o contiendas. Mateo capítulo 18. Este también es un pecado muy grave. Estamos viendo algunos nomás. Como les dije, no vamos a poder ver todo, pero este también es muy importante tener en cuenta, porque el hacer tropezar es uno de los pecados más graves. Mateo capítulo 18, versículo 6. Mateo capítulo 18, versículo 6. Dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Si una persona peca, ya sea mentira, sea borrachera, sea lo que sea, es problema de él, porque cada persona es responsable delante de Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando por mi culpa una persona peca? O por mi culpa esa persona llega a entrar en un mundo totalmente pecaminoso. Eso sí que es grave. Y como dice acá, es mejor que a esa persona se le ponga en el cuello una piedra de molino de asno, dice, y que se le hundiese en lo profundo del mar. La piedra de molino en esa época de asno era algo grande, ¿verdad?, que se tenía que utilizar para molinar, que no era la piedra, o sea, que el molino que usaban las amas de casas, que era más pequeño. Y Jesús hace esa comparación, o sea, la piedra de molino de asno, esa grandota, es mejor que eso, dice, que se le ponga al cuello a una persona, se le tire en el mar, que esa persona haga tropezar a otro. ¿Por qué? Porque es más grave el castigo para la persona que hace tropezar a otros. ¿Cuántos por culpa de otros han llegado a drogarse, entraron en el mundo de las drogas, del alcoholismo, la prostitución, la pornografía y tantos otros pecados? El hacer tropezar a otros es algo muy grave. El juzgar ahora. Mateo capítulo 7, versículo 1 y 2. Mateo capítulo 7, versículo 1 y 2, dice: No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Bueno, juzgar a los demás sin consideración, sin tener pruebas, en ese sentido la Biblia dice que no tenemos que juzgar. Antes de juzgar a los demás, debemos juzgarnos a nosotros mismos. Por eso, cuando nosotros sospechamos algo de alguien, ¿verdad?, pero no tenemos prueba, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La forma más práctica para poder solucionar ese problema es sospechar primero si nosotros no tenemos también ese problema. Porque siempre cuando una persona juzga mal, esa persona va a cometer pecado por el hecho de que no se tiene en cuenta a sí misma. O sea, de quien primero yo tengo que sospechar es de mí mismo. Cuando yo no tengo pruebas de lo que alguien, algo está haciendo y yo ya le estoy juzgando. Ahora, cuando hay pruebas, cuando hay testigos, ¿ahí qué tenemos que hacer? ¿Juzgar o no juzgar? En ese caso, sí hay que juzgar. Y la Biblia dice que tenemos que juzgar, o sea, tenemos que solucionar. Por ejemplo, dentro de una iglesia local, cuando un hermano o una hermana es sorprendido en algún pecado y es de público conocimiento, hay testigos, ¿qué hay que hacer con esa persona? Hay que juzgar a esa persona. Hay que hablarle primero, después si no se arrepiente, como dice en Mateo 18, traer testigos, volver a hablarle. Si continúa en ese pecado, ahí sí ya hay que prácticamente echarle, ¿verdad?, de la iglesia, porque es una persona que va a leudar, como dice la Biblia. Un poco de levadura leuda toda la masa. Ahora, cuando yo no sé, cuando yo nomás pienso, cuidado, porque aquí el juzgar también vemos que es un pecado. Jesús dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Otro pecado, el murmurar. Romanos capítulo 1, versículo. Romanos capítulo 1, versículo 1, versículo 30. Dice: murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Primero aquí, de toda esta lista, se menciona a los murmuradores. El murmurar, o sea, el chismear de una persona a escondidas, eso también es un pecado, ¿verdad? Recordemos lo que sucedió con María, la hermana de Moisés. Por murmurar, ella quedó leprosa después de haber murmurado en contra de Moisés. Otro, las palabras corrompidas. Efesios capítulo 4, versículo 29. Efesios capítulo 4, versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Las palabras también tenemos que cuidar, hermanos, ¿verdad? Porque decir obscenidades, palabras deshonestas, o utilizar el mismo vocabulario que usan los mundanos, porque a veces así escuchamos, especialmente en jóvenes, que suelen utilizar o repetir las mismas palabras que usan los mundanos. Y nosotros tenemos que tener un vocabulario diferente, o sea, se nos tiene que distinguir. Dos más, vamos a ver. La mentira. Hace rato ya vimos Apocalipsis 21:8, pero igual podemos mirar otra vez Apocalipsis 21:8. En la última parte de este capítulo 21, versículo 8, ¿qué dice? Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, los mentirosos están también en la lista de los que van a ser condenados. Los mentirosos. Pareciera como que, como dicen algunos, no era una mentira piadosa, no, eso no existe. La mentira es mentira, ¿verdad? Cuando una persona miente, eso es un pecado, no se puede justificar en ningún caso, y por algo que los mentirosos también están en la lista de los condenados. O sea, están al mismo nivel, donde van a estar los homicidas, los idólatras, los fornicarios, los hechiceros, ahí también van a estar los mentirosos. Otro, el saber hacer lo bueno y no hacerlo, o sea, pecado de omisión. Eso también es un pecado, que dice en Santiago 4, 17. Santiago 4, versículo 17. Dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, como dije, el pecado de omisión. Cuando yo sé que tengo que hacer y no hago, eso también es un pecado. Quizás hay hermanos que no tienen o no practican, o sea, jóvenes, ¿verdad? Que no son, así como hablamos hace rato de extremos, en donde uno llega y si vivía en la época del Antiguo Testamento, la pena era la muerte. No creo que haya, que aquí haya casos, ¿verdad? Así de jóvenes que lleguen a extremos, ¿verdad? Como drogarse, prostituirse o hacer cosas, ¿verdad? Que es algo muy frecuente. En algunos incluso un estilo de vida, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si yo no hago lo bueno? Eso también es pecado. Por más de que yo no practique ninguno de los pecados o la mayoría de los pecados que yo he mencionado, si uno no hace lo bueno, si sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso también es pecado. Dios castiga el pecado. Escuchamos por ahí que Dios no castiga. ¿Dios castiga o no castiga? La Biblia dice que sí, Dios castiga. El que peca, la persona que peca, pronto se va a encontrar con las consecuencias. Sobre todo los cristianos. Aquellos que no son cristianos muchas veces no sienten, ¿verdad? Pero tarde o temprano vendrán las consecuencias. En el caso de los hijos de Dios, generalmente vienen consecuencias desagradables a corto plazo. Viene el dolor, viene la culpa, la enfermedad, la miseria, el temor, la desesperación. Todo eso es consecuencia del pecado. Y en el caso de los pecadores, tenga o no tenga todas esas cosas, como desesperación, dolor, amargura por los pecados que comete, sabemos qué es lo que les espera después de la muerte. O sea, infringir la ley de Dios, como vimos al principio, porque pecado, ¿qué es? Infracción de la ley de Dios. Al infringir la ley de Dios, la persona ya automáticamente está condenada por Dios. El que no es salvo, sabemos qué es lo que le espera después de la muerte, pero también tiene la oportunidad de arrepentirse de sus pecados y recibir la salvación. Entonces, si hay alguien acá que todavía no le recibió a Cristo como Salvador, ahora que estamos hablando de este tema, quiero decirle, si está quizás en alguno de esos pecados que yo había mencionado, Cristo murió por todos los pecados. El único pecado que se menciona en el Nuevo Testamento que no tiene perdón es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y creemos que ese pecado hoy tampoco alguien ya puede cometer, porque era un pecado que uno cometía en esa época, en la época de Jesús. O sea, la blasfemia contra el Espíritu Santo, para ir terminando ya, consistía simplemente en decir que los milagros que Jesús hacía eran por obra de Satanás. O sea, viendo yo con mis propios ojos, supongamos yo, viviendo en aquel tiempo, veía con mis propios ojos los milagros que Jesús hacía, y eso yo le atribuía a Satanás. Eso es lo que hicieron algunos religiosos de la época de Jesús. Y ese era el pecado imperdonable. Pero después ya prácticamente no se menciona en la Biblia, ¿verdad?, algún pecado en particular, sino que sea cual sea el pecado que la persona haya cometido, si la persona se arrepiente, viene a Cristo, recibe a Cristo como Salvador, entonces Dios perdona. Así que para terminar, si hay alguien aquí que todavía no le recibió a Cristo como Salvador, hoy mismo puede tomar la decisión de arrepentirse de sus pecados y recibir a Cristo como Salvador.